Es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta todo en Radio Felicidad. Me siento bien. ¿Y qué le voy a decir algo a Farfán? ¡A Macharo, dame luz! Ha llegado Rauda y Veloz. Hemos estado conversando, hemos estado revisando las noticias de la farándula, gato. Buenos días, Mayra Zunini, Zunini sin potines, ¿cómo andamos? Hola, buenos días, Gisela. Nos está dando mucho contenido y la Dios agradezco mío. Realmente. Sí, te vi en Instagram, Mayra, hablando de Gisela, que al final sí la dejaron entrar. Al o final, sí estuvo adentro. Al final sí estuvo adentro. Mira cómo cambió toda la versión. Para los que no recuerdan, el día de ayer Gisela hizo un live afuera de América Televisión diciendo que no la habían dejado entrar, que le habían cerrado la puerta en la cara, que la habían humillado, tratado mal y todo lo que ustedes imaginan. Ya uno obviamente ante esta situación empatiza con ella, sí, ¿no? Claro. Ah, hasta lógico. Magali, le creyó. Sí, Magali le creyó, ¿no? Magali se sentía en la noche embaucada, engañada. Todos. Dijo que ella se hacía la víctima. ¿Por qué? Porque, casualidad, le llegaron los videos de dentro de América Televisión a Magali, a Magali Medina, y mostró pues que efectivamente Gisela sí ingresó al canal. Lo que no la dejaron es entrar al set, al estudio, al set de América Hoy, porque el jefe de contenidos la detiene y le dice: mira, Gisela, no puedes mencionar sobre tu nuevo podcast, sobre tu marca de ropa, porque ya perjudicas un tema comercial. Y a Gisela se le cruzaron los cables, agarró sus cosas y se fue. Pero no sola, se fue con todo el equipo detrás de él. Con todo. Imagínate. Pero ¿para qué mentir? La mentira siempre tiene patas cortas. Yo creo que quiso dramatizar. Se hizo la víctima. La víctima mal y una le salió el tiro por la culata. La claro, un berrinche. Un berrinche. ¿Sí? ¿No? Terrible, terrible lo que. Pero ella ha quedado mal, muy claro. Mal. Pero América ya lo desmintió, ¿no? América desmintió el comunicado. A raíz de eso todos nos enteramos y encima las imágenes ahí de Magali mostrando. ¿Quién ha dado las imágenes también a Magali? Alguien de seguridad, cualquiera, en realidad que tenga un teléfono, se convierte automáticamente en chacal. Así es. Urraco. Igual falta, ¿no? Pero bueno, Magali ya lo demostró, la desenmascaró, como dijo ella, me ha embaucado, está bien, ya, vale. Y ya mostró las imágenes, ¿no? Ahora Gisela en la mañana dijo: yo nunca dije que no me habían dejado entrar ¿qué al cosa? Canal. No, yo dije... Ah, no, que tome vitamina B, porque eso le ayuda a la memoria. Sí, de verdad. O Memorex. Sí. No. No sé qué decirle a Gisela a veces. No, es que bueno, pues... Sí. Hace un berrinche, una pataleta. Un berrinche. Para llamar la atención, creo claro. Yo. Pero, América Hoy ha salido hoy día al aire. Uh-huh. Ha salido Valeria Piazza, Edson ¿ya? Dávila, Yané Barbosa y Ethel está en España. Ah, ok. Ethel está en España con su hija porque ya tenía planeado este viaje hace tiempo. Porque como... sabía que no iba a salir. Dijo, mejor me voy. Pero lo que ha dicho Yané Barbosa es que efectivamente producción ya había hablado con Gisela de que ella no iba a mencionar el podcast. Claro, no podía promocionar sus cosas. Sí, pero aún así no la dejaron entrar. O sea, ella estaba coordinado de que no iba a mencionar eso en el programa. Lo que pasa es que yo creo que no se querían arriesgar a que Gisela entre y automáticamente sí iba a hacer mención de su marca, de su podcast. Así porque es Gisela. Claro. Nunca sigue reglas. Entonces ella dice, ya lo dijo. Ahí viene, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Claro. Sí. Sí, bueno, igual creo que todo el equipo de América Hoy la está defendiendo, obviamente, ¿tiene porque qué? Es la jefita. Y creo que ha regresado también por un tema comercial, ¿no? Hay que cumplir con los auspiciadores hasta que... De todas maneras, contrato, papelito manda siempre. Papelito manda, plata manda, en esa vida, ustedes saben. Y bueno, eso es el cierre, chismecito. El drama de Gisela esta semana. Bueno, y seguramente va a dar que hablar por muchos días más, pienso. Sí. Por lo menos esta semana vamos seguro a ver a Gisela por todas las redes sociales. Mm-hmm. Promocionando su podcast, su marca de ropa. Todo. No, Cherry. 10:52 de la mañana, Mayris, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Como Mayra Zunini en TikTok y en Instagram, ya sé. Muy bien, y a esta hora, Gatino, ¿qué canción nos vamos vas a con poner? La oreja de Van Gogh. La oreja de Van Gogh. Rosas. Rosas, porque en Radio Felicidad me siento bien.